Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La madre Teresa de Calcuta, con un grupo de colaboradores, recogieron a un moribundo de las calles de Calcuta que se encontraba en un estado calamitoso. Los gusanos se habían apoderado de su frágil cuerpo, no podía desplazarse por sí mismo, se hallaba acostado en una vereda esperando la muerte sin ninguna dignidad. Cuando el moribundo indio fue llevado a la casa destinada para las personas sin recursos, habló y dijo: "Siempre he vivido como un animal y ahora voy a morir como un ángel". Finalmente partió a la otra orilla. Esa expresión metafórica de morir como un ángel equivale a decir que se fallece con la dignidad de un ser humano. No podemos evitar el dolor que implica la conciencia de morir, pero sí podemos hacerlo desde una óptica de esperanza. Recordemos que desde los primeros siglos hubo una distinción en los cementerios. Los paganos tenían en sus tumbas signos de muerte, como una guadaña, una lechuza, una lámpara apagada. En cambio, los cristianos, señales de vida, como un ramo de olivo, una imagen de Jesús buen pastor resucitado, un candil encendido. Morir como un ángel, según la expresión del indio recogido por la madre Teresa, significa poner la esperanza de atravesar un puente llevados en brazos por Jesús, desde esta vida terrena hacia el paraíso, en donde no habrá más dolor, ni lágrimas, ni limitaciones, sino que todo será alabanza a la Trinidad, júbilo sin límites, un estado totalmente diferente al actual, lleno de limitaciones permanentes. El padre Arrupe decía que en el momento de su muerte iba a decir el último amén en este mundo para afirmar inmediatamente el primer aleluya en la eternidad. Cristo resucitado es nuestra esperanza. Él se hizo mortal como nosotros. Quiso asumir el dolor con toda su crueldad, sin escatimar nada. Aceptó libremente la muerte de cruz, que era la manera que tenían en su época de someter a los esclavos a la peor tortura. Murió pacientemente, callado, en paz, en las manos del Padre. Al tercer día resucitó. Ya no volvió a la vida terrena, sino que inauguró un nuevo modo de estar después de la muerte. Abrió las puertas del paraíso a todos los que creyéramos en Él y nos uniéramos en toda su persona. Por eso nosotros decimos que esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.